El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a hablar con el defensor de los vecinos de la ciudad de Corrientes, que bueno, sería la Defensoría del Pueblo, pero con otra denominación, que es Agustín Pallés. Él estuvo trabajando en un tema importante para toda la gente de la ciudad de Corrientes, que es la extracción transformadora de energía que se está implementando ahí y cómo se puede hacer para que sea viable ambientalmente. ¿Cómo le va, Agustín? ¿Cómo está? Mucho saludable. Bueno, cuéntenos por la participación de la Defensoría en este cónclave por la extracción transformadora. ¿Cuál fue y cuál fue la postura? Bueno, esta es la posibilidad de la instalación de una extracción transformadora 133 y sus respectivos rodajes en una zona de la ciudad que está alejada del, bueno, no tan alejada del centro, digamos, pero no está en el, no es el casco céntrico de la ciudad. Uh-huh. Y es una zona así donde es muy populosa, ¿no? Un lugar donde vive mucha gente. Estamos hablando de un radio de, unas 60.000 personas, más o menos. Uh-huh. Donde tendría influencia esta estación transformadora. Aclaro esto, que en la ciudad de Corrientes vivimos o convivimos la Defensoría de los Vecinos y la Defensoría del Pueblo de la provincia. Sí. La Defensoría de los Vecinos, nosotros actuamos en todo lo que tenga que ver la relación institucional con el municipio. Sí. Y la del Pueblo de la provincia hace lo propio con la con el gobierno provincial y tiene, obviamente, su territorialidad en toda la provincia, ¿no? Claro. La ciudad. Claro. Los vecinos vieron con mucha preocupación el levantamiento de un muro perimetral en una zona que antes era un sitio baldío. Entonces esto generó las dudas de quién lo estaba haciendo y demás. Entonces empezó a correr el boca a boca de que se estaba trasladando una estación transformadora que todos tenemos grandes acá en el centro. Sí. En la zona costanera, que se estaba trasladando ahí a ese lugar, bueno, en la que está, para que tengan una idea, la estación transformadora que se sospechaba que se iba a producir el traslado es corresponde directamente a Transnea, que es la mayorista, la distribuidora mayorista de la energía, y estábamos hablando de casi una manzana de estación transformadora, digamos, para trasladar, o sea que es una cosa grande. Sí. Y bueno, los vecinos empezaron, por supuesto, a preocuparse, a preguntar, ninguna autoridad respondió. Nosotros recogimos el guante de alguna manera y lo hicimos de oficio, enviamos nota a la municipalidad, enviamos nota a la Dirección Provincial de Energía, enviamos notas al Defensor del Pueblo de la provincia también, incluso. Y bueno, nos contestaron prácticamente el otro día, diciendo que bueno, que se trataba así de un proyecto de la realización de una estación transformadora que data del año 2012 y que en ese momento estaba frenado por falta de fondos, pero que estaba, como habían adquirido el terreno, estaban haciendo ese herramienta, solamente la construcción del muro. Así que bueno, fuimos teniendo más certezas hacia dónde estábamos yendo. Los vecinos, por supuesto, que ya se habían organizado, que armaron su grupo de WhatsApp, que bastante seguido. A nosotros nos pareció que lo ideal era que los funcionarios que estaban a cargo de la obra tengan contacto directo con los vecinos para poder aclarar de toda la duda y todo lo que las circunstancias de cómo se tomaron estas decisiones y demás. Generamos una reunión en un club de fútbol que está enfrente prácticamente del lugar donde se podría instalar el centro transformadora. Sí. Así que bueno, esa fue nuestra participación, generar esa reunión. La certeza que tenemos al día de hoy es que el proyecto original está caído, está ya la tecnología está obsoleta, ese proyecto es muy muy viejo, año 2012, como te dije. Sí. Entonces nos explicó la Secretaría de Energía que la idea era armar un nuevo proyecto, obviamente con un nuevo estudio de impacto ambiental, con una nueva audiencia pública, y que el proyecto ni siquiera tenía todavía tomada la decisión de sobre qué tecnología trabajar. Así que en ese sentido nos quedamos tranquilos de que no era algo urgente. Claro. Y que se va a tener en cuenta también la voz de los vecinos, ¿no? La idea de la preocupación de los vecinos de saber cómo va a impactar este proyecto o qué se va a hacer para tratar de impactar lo menos posible en la vida de este barrio, ¿no? Sí, no, sin duda alguna. Nosotros nos preocupa de sobremanera la cuestión de la salud. Así que también, como era una cosa nueva para nosotros, estamos hace un año en la gestión. Sí. Nos había tocado este tema, también nos pusimos a ver qué otra experiencia había en otros lugares. Hay que trabajar sobre el estudio de impacto ambiental. Nosotros podemos contratar gente especializada en el tema, porque bueno, es un tema demasiado técnico, que sí, los temas más técnicos que hay es esto, y construir una represa me parece que son las cosas de las cosas más técnicas, digamos, que hay. Y entonces bueno, hay que esperar a que esté el estudio de impacto ambiental para poder ver si podemos acceder a pagar los honorarios de algún profesional que nos indique que ese estudio esté hecho correctamente. Bueno, y dentro de los temas de Corrientes Capital, me decía, ¿cuánta población tiene en este momento la ciudad de Corrientes aproximadamente? Y más o menos 450.000 personas. 400, es una urbe grande, debe tener muchos reclamos y muchas consultas. ¿Cuáles son los problemas que los vecinos se acercan o consultan con ustedes? Bueno, por ahí los vecinos no tienen identificada bien las competencias, entonces nosotros recibimos reclamos por ahí que competen al Defensor del Pueblo de la provincia. Por ejemplo, la cuestión energética es una cuestión que compete en forma directa al Defensor del Pueblo de la provincia. Y acá ya se anunció que la facturación de febrero viene con un 32% de aumento. Hoy es impagable realmente las facturas que vienen, imagínense con el 32% más. Entonces tenemos muchos reclamos, jubilados con la mínima. Bueno, realmente ese diría yo que genera mayor pena y mayor zozobra en nosotros, porque bueno, es realmente un tema que no podemos controlar. La Defensoría del Pueblo de la provincia había presentado un recurso de amparo ya con un cuadro tarifario en el año 2017, todavía no fue respondido. Estamos bastante complicados con eso. El tema agua potable, que se encarga de la parte de cloaca también, es un tema que tenemos bastante quejas, digamos, porque vienen facturas muy elevadas, incluso en las conexiones o en las reparaciones de las conexiones que corren por cuenta de los usuarios, vienen también muy elevadas. Temas más nuestros, como ruidos molestos, por ejemplo, esto es recurrente aquí en nuestra zona, vecinos que no cuidan su buena conducta y su relación cordial con sus otros vecinos, que ponen la música muy elevada. ¿Ustedes tienen algún centro de mediación ahí donde pueden hacer mediaciones, pueden hablar con los vecinos? Tenemos un área de mediación, claro, que actúa muy bien. Nosotros tenemos un área de inquilinos también en la Defensoría, donde nuestra área de mediación tiene muy buenos resultados. En cuanto al tema ruido molesto específicamente, la mayor parte de las quejas son de vecinos que producen el ruido estando digamos en estados de alcoholismo, viste, de ese tipo de actitudes que en fiestas ya nos escapan a nosotros. Y a la posibilidad, hasta incluso te diría de un inspector municipal que acuda al domicilio, ¿no? Claro, que tener mucho cuidado por la salud, la integridad de nuestra vecina. Entonces nosotros ahí habría que hacerlo acudiendo con la fuerza policial directamente. Claro. Agustín, respecto al tema de las inundaciones, la ciudad, me decía, no se vio afectada, pero sí el interior de la provincia de Corrientes y, por supuesto, la zona, ¿no? Sí, acá bueno, hemos tenido mucha lluvia, sí, por supuesto, como en toda la provincia, incluso hay este pronóstico de que esto va a continuar, pero la ciudad, al margen de las calles por allá anegadas o calles de tierra, ¿no?, o calles de asfalto también, no hemos tenido gente evacuada. Esto se debe, por supuesto, a que en el interior de la provincia lo que ha ocurrido es el desborde de ríos y de riachos, algunas lagunas que generaron la inundación de los campos y con ello han arrastrado a las casas rurales, y también a algunas ciudades, sí, que antes, que donde el río pasa prácticamente por el medio de la ciudad, generó bastante inconveniente y se enteró, ¿verdad? Sí, la costa del Uruguay también, ¿no? En la zona de la costa del Uruguay, sí, en Paso de los Libres también hay muchos afectados. Estamos hablando de Paso de los Libres, Montero, Correta. Lamentablemente también, bueno, el fenómeno del cambio climático y todo esto ha ido influenciando. ¿Se siente el cambio climático en la ciudad de Corrientes, en la zona de Corrientes, la gente que vive en Corrientes, siente que se ha incrementado el tema del cambio climático? ¿Lo ha afectado? Bueno, esto de las lluvias es una clara muestra. Nosotros acá tenemos, si bien estamos acostumbrados a temperaturas elevadas, digamos, en la semana entre medio de lluvias, por ejemplo, hemos tenido temperaturas que superaron un término que superó 45 grados. Y hoy, por ejemplo, estamos con un clima agradable hasta ahora. Yo creo que estará siendo unos 28 o 30 grados. Claro, perfecto. Agustín Pallés, defensor de los vecinos de la ciudad de Corrientes, le agradecemos mucho, Agustín, haber estado con nosotros, por supuesto, y por el trabajo que están realizando. Las felicitaciones y a seguir adelante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por el llamado y a disposición como siempre. Un saludo a los oyentes. Hasta luego. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto.